Eres parte. Somos parte. Reactor. Libera la reacción. Ay, no, por ti, no, madre, ambición. Second set of cold heart, claiming Desastre natural. Solo en ese momento, los seres humanos entendemos que no somos tan resistentes frente a la inmensa fuerza de la naturaleza. ¿Alguna vez pensaste que el agua es nuestro soporte básico elemental para la vida? Sin embargo, la utilizamos para transportar nuestros desechos. La dejamos escapar en cultivos mal planeados o fugas en las redes hidráulicas. En Reactor, replanteamos el juego. Un trato respetuoso de los recursos naturales. Ese delicado equilibrio puede cambiar y con ello nuestra suerte. El razonamiento es simple cuando pensamos que estamos acabando con el planeta. Nuestro ego no nos deja ver que el mundo seguirá ahí después de nosotros y a pesar de nosotros. Los que desaparecemos seremos nosotros. Piensa, repiensa, optimiza, reacciona. Reactor libera la reacción de la conciencia. Nunca antes tuvimos acceso a tanta información como hoy en día. es abrumador. Satura y se convierte en un ejercicio solitario. Hoy Reactor te acompaña y es parte de tu vida diaria. La app del Instituto Mexicano de la Radio está disponible para iOS y Android. Así es que busca, descarga y disfruta, llevando a Reactor hasta donde tú quieras. Reactor, libera la reacción. Contacto con el cuarto de control. Teléfonos en cabina. 5556-016397 y 5556-016399. Redes sociales, Reactor 105 en Twitter, Instagram y Facebook. WhatsApp 5537-093092. Libera la reacción. De Reactor 105. ¿Trae una identificación oficial? Claro, aquí tiene. XHOR 105.7 de frecuencia modulada. Reactor. Ubicación estratégica del reactor. Mayorazgo 83, Colonia Joco. Código postal 03330. Benito Juárez. Periodicidad de exposición. Yes, radio signal. 24 horas del día, los 7 días de la semana. Potencia. 33.000 watts liberados. Emisora integrante del Instituto Mexicano de la Radio. Somos Radio Pública. Reactor 105. Libera la reacción. Este programa es apto para todo público. Cada minuto nos hacemos más viejos. Crisis económicas, políticas y sociales se desatan en todo el mundo. Un virus puede destruir la vida como la conocemos. Cada minuto es una oportunidad nueva para crear. Aún no podemos viajar en el tiempo, pero hay que estar preparados para cuando el futuro nos alcance. Por Reactor 105. Yeah. Buenos días, Ciudad de México. Hoy es viernes 12 de enero del 2024. Ya son las 10:07 de la mañana y eso solo significa que el futuro nos alcanzó. Bienvenidas, bienvenidos. Si ustedes acaban de sintonizar Reactor 105.7, también pueden escucharlo a través del www.imer.mx/reactor en cualquier parte del mundo que usted desee sintonizar esta estación. Hoy es viernes y como cada viernes este programa se trata de ustedes que están allá afuera escuchando, pero antes de proceder a esto, les tengo que presentar al equipo completo. Eddie G está en los controles, Zaira Padrón es quien les da la bienvenida, acompañada de la grata presencia de mi querido amigo, el locutor Orlando Abad. Zaira Padrón, Eddie G, Ciudad de México, ¿cómo están? ¡Buen viernes! Así es, como ustedes lo escucharon. Se logró la misión. ¡Viernes! ¡Logradísimo! Y hoy es un día divertido acá en Cuando el Futuro Nos Alcance. Les rogamos que se queden. Si es que ustedes se la quieren pasar bien, se quieren reír, quieren ponerle sabor al viernes. Y también quieren escuchar un poco de información porque tenemos invitados. ¿Y qué crees, Padrón? ¿Qué? Ayer que estuvimos platicando sobre el tema semanal de las secciones y lo que evolucionaremos en el programa. Ajá. Resultó que entre los votos hicimos conteo. Ajá. Y de las más pedidas es el Viernes de Clásicos en Español con Betty Betty Z. Ah, sí, pues bueno, a habrá ver si que viene. Hacerles caso. A ver si viene. Según lo que quiera Betty. Sí, porque no creo. Es una mujer muy ocupada. La verdad que sí, entonces checaremos ahí sus tiempos y está invitadísima, por supuesto que sí. Pero mientras, les invitamos a que se comuniquen con nosotros. Si es que quieren formar por ahí alguno, si es que quieren platicar con nosotros, o sencillamente se quieren reportar, hay varias maneras. Así es, está las redes sociales, @reactor105, @saipadrón, @radioorlando, en X y en Instagram. Por ahí usted nos puede seguir o no seguir, nada más escribirnos. Y también a través del número de WhatsApp, que es el 55 3709 3092. Hagan valer sus opiniones, sus sugerencias y cuéntenos a qué les está sabiendo este viernes. ¿Ya desayunaste, Sai? ¿Ya? ¿Eddie G, ya desayunaste? Frutita, como siempre. Saludable, Master EDG. Si usted está desayunando, háganos favor de mandar una foto deliciosa, porque, híjoles, hoy yo desayuné fibra insípida. No. Sí, la neta. Y vi así fotos de cosas ricas y se me antojaron. ¿Y por qué desayunaste eso, Orlando? ¿Qué pasó? La vejez. Ay, yo. Futuro saludable. Está bien, mándenos fotos de los desayunos. Escríbanos y mientras, musiquita. Por favor, Sai Padrón. Ya es viernes y haremos que se note con esto de Disclosure, parte de su disco que sacaron el año pasado llamado Alchemy. Esto se llama Higher Than Ever Before. Sonando en Cuando el Futuro Nos Alcance. Buenos días. toca. Reactor, libera la reacción. Deja a un lado los dispositivos. Observa a tu alrededor. Respira profundo. Disfruta de un atardecer sin necesidad de postearlo. Libera tus sentidos. Libera la reacción. Y en otras noticias, arrancó el proceso electoral 2023-2024. Nuestra corresponsal tiene toda la información. Adelante. En esta fiesta democrática en la Ciudad de México, elegiremos jefatura de gobierno, diputaciones locales, alcaldías y concejalías. Y para sancionar irregularidades y proteger nuestros derechos político-electorales, puedes confiar en el Tribunal Electoral de la Ciudad de México. Garantizando justicia en tu elección. Tras casi dos décadas, tras tanta energía acumulada, el reactor presenta fisuras. Y hoy la reacción está en las calles, en tu radio, en tus redes, en tu vida. Invade tu organismo. Permea en tu sistema nervioso. Abre tus oídos. No te va a doler. Después de todo, lo único que podría suceder es que se abra tu mente. Reactor. Libera la reacción. ¿Tú qué quieres para México? Quiero lo mejor para México. Más oportunidades. Que podamos jugar y sentirnos seguros. Más empleo y bien pagado. Necesitamos de ustedes para que a México le vaya muy bien. ¿Ya tienes tu INE? A tus familiares y a tus amistades que viven en el extranjero, recuérdales que tramiten su INE y se registren para votar. Tienen hasta el 20 de febrero. En las próximas elecciones, es importante que su voz sea escuchada. Mi INE es mi voz en México. INE. Nunca pienso en el futuro. Llega demasiado pronto. Albert Einstein, cuando el futuro nos alcance. En este mundo no hay nada más que yo quisiera poder mostrar. Hoy cuando canto, canto por ti. Ay, cuando escribo, lo hago por ti, mi amor. Yo te doy la mano por mi corazón. Quiero que lo sientas en tu interior. Hay algo que tira, tira. Tus almas que bailan sin parar. No se puede parar. Tus almas que bailan sin que duela nada. De Cora, esto se llama Mi Amor y lo escuchan en Cuando el Futuro Nos Alcance. Querido Radio Escucha, querida Radio Escucha, ¿usted cómo se siente hoy? Yo me siento como Rafa Gorgoris, Aira Padrón, la neta. Pero ya tengo la canción que me puede sacar de esta tristeza. Ah, sí. Me siento, ¿cómo decía Rafa? Me siento triste y enojado. Así me siento. Ya sé, yo también. La verdad, querida audiencia, Este programa es un show siempre hasta ribota. Pero no siempre se puede estar hasta ribota. Hay días en los que uno necesita música para impulsarnos. Sí, necesitamos shots de energía. Así que, por favor, apóyenos, ayúdenos. Queremos saber, queremos sentir que hay gente allá afuera apoyándonos. Sí, porque llegamos al viernes, al 5 de 5, con así como una rayita menos de la reserva. Ajá. Y entonces hay que llenar el tanque. Menos 10%. Así que, por favor, 55-3709-3092 para enviarnos un mensajito. @soypadrón, @radioorlando para enviarnos un apapacho, y teléfonos en cabina 55-5601-6397 y 6399 para contarnos cómo se sienten hoy. Sí, para alivianar la mañana y echar shots de energía al estilo musical. Creo que yo tengo una que ayer nos pidieron. A ver. Y ahorita que te dije, me siento como Rafa Gorgori, me acordé de Alex Turner y las mismísimas ginebronas, que ayer las pidieron y las pidieron. Y si hay una canción que tiene ese poder para mandar todo al diablo sin mandar todo al diablo, es este perro rolón, Zaira Padrón. Claro que sí, sin duda. Así que, pues, vamos a escucharlo. Ellas son las ginebras. Esto se llama Alex Turner. Claro, sí, que sí.

esto que ustedes escuchan es un número mágico, el 333, un clímax en colaboración de China Mora y Santa Salud. Música que salió fresquecita para ustedes en este viernes, o sea, no es de hoy, pero salió aquí fresquecita para ustedes. Mm-hmm. Para que bailen en este Cuando el Futuro Nos Alcance, que tiene sorpresas, y como ustedes saben, y si no saben, les avisamos, los 15 de cada mes, aquí en el Instituto Mexicano de la Radio, nos transformamos en una institución que le abre las puertas a productores, comerciantes, gente que tiene emprendimientos locales aquí en la Ciudad de México, Zaira Padrón. Así es, y por eso tenemos dos invitados acá en la cabina de Reactor 105. Bienvenidos, pueden presentarse para nuestra audiencia, por favor. Gracias, buenos días, mi nombre es Carmen Ramírez Borja, vengo de la Alcaldía Tlalpan y sembramos, bueno, agroecológicamente en los ejidos de San Andrés Totoltepec. Somos, buenos productores, mi esposo y yo. Ok, mi nombre es Eferino Zarco Álvarez. Buen día. Buen día, buen día. Buen día. Esto es en la zona alta de Tlalpan, ¿cierto? Sí, claro. Efectivamente. Sí. Oigan, ¿y qué es lo que ustedes cosechan, siembran, cultivan, pues? Sembramos lo que es espinaca, acelgas, arcoiris, brócoli, cale, arúgula, lechugas. ¡Órale! ¿Cuántas hectáreas tiene? Okay. La buena. Bueno, es que suena que suena mucho. Muy fértil, ¿no? Sí, o sea, sí nos ha costado esa parte porque tal como cual estamos en una zona, podría decir, volcánica. Porque estoy pegado al volcán del Xitle. Yo el pico del águila lo veo así, no sé, cerquita. Ajá, entonces sí nos ha costado fertilizar ese tipo de suelo, porque hacemos la composta, bokashi, etcétera, ¿no? Entonces, sí, pero no tengo hectáreas, ¿no? tenemos un espacio, yo te puedo decir, en donde tenemos las hortalizas, son 500 metros cuadrados. Ok. Así de invernadero, que ahí tenemos las hortensias, son 540 metros. ¿Cuánto tiempo llevan dedicándose a cultivar estas cosas? Es algo, mejor me atrevo a decir, y se va a escuchar medio chistoso, bendito la pandemia. Efectivamente. Bendito la pandemia, porque para nosotros era nuestro un hobby el de las hortensias, cultivarlas y etcétera. Ajá, incluso nosotros nos apoyamos en el Instituto de Corena, que nos apoyaran con, no sé, cómo te apoyan económicamente. Entonces yo me pegué ahí, era en las hortensias. Pero en el año 2019, yo te estoy hablando cuando empezamos a cultivar. De hobby. Era un hobby, porque nosotros tenemos otro. ¿Qué hacían otro antes? Otro negocio. Ay, qué chismoso, ¿va? No, está bien. Sí, está bien, porque es como cuando te bloqueas en algo, que tú vas y de repente dices, estás, ¿no? Caí, ¿no? Ok. Entonces nosotros, junto con mi esposa, estamos. ¿Se vale decir el nombre? Claro. Sí, ok. En la empresa de Oriflame Cosméticos Europeos. Ah, suecos, claro, claro. Por catálogo. Mm. Ok, entonces estábamos ahí, nos estaba yendo súper bien. Por eso menciono, como hobby, las hortensias. ¿Sí? Ok, entonces empezamos, porque pues tengo tiempo ahí, no, en la empresa no tienes un jefe, no tienes un patrón, tú eres todo. Tú eres todo, ok. Entonces, autoesclavitud. Exacto. ¿No? O sea, no hay allí, no hay vacaciones. Tú te pones las vacaciones cuando tú quieres, ¿no? Ok. En el año 2019, ok, los clientes, yo en florerías, es mi entrego tanto en maceta y en corte, ok, las hortensias en el 19. Ya me preguntan los clientes en el año 2020. Señor Cerco, ¿va a tener hortensias? Señora Carmen, ¿va a tener hortensias? Sí, sin problemas, lo estamos trabajando para el 10 de mayo. Es cuando hay más demanda. Pero sorpresa, ¿no? Llega COVID. Y adiós 10 de mayo, ¿no? Pues eso fue en marzo. Exactamente. Abril, ¿no? Y mayo, y ustedes ya estaban trabajando las hortensias. Exactamente, sí, ¿no? Claro. Entonces, la producción, pues ahí está, pero todo cerrado, digo, aquí le vendo. Y no sé si ustedes escucharon que la central de abastos se escuchaba que la van a cerrar, y etcétera. Entonces, como que estábamos en un caos ahí todo, en alerta, ¿no? Una alerta roja. Claro. E incluso hasta mi esposa dice, oye, ¿qué vamos a hacer? Escucha que van a cerrar la central de abastos. ¿En dónde nos vamos a surtir de, pues, para nuestra de hortalizas, ¿no? Pero no te preocupes. Incluso allá en la zona, pues, localitos que vendían, no sé, todo caro. Todo caro, ¿no? Ni se diga el jitomate, ¿no? Todo eso, ¿no? Y yo le digo a mi esposa, pues, mira, no te preocupes, aquí tenemos espacio, vamos a sembrar algo. Eso. Y se me ocurre sembrar a lo mejor en un metro cuadrado cilantro. Llega el momento de cosecharlo, ¿no? Empieza mi esposa a cosechar, lo empieza a vender ahí con la familia, con los vecinos, y sorpresa, se empieza a vender, pero ¿tienes más? Pues no, ya no tengo más. Era un metro cuadrado, entonces ¿de dónde voy a surtir más? ¡Oh, qué bonita historia! Oiga, doña Carmen, ¿y cómo llega el emprendimiento, este negocio, a los mercaditos solidarios? O sea, porque hay que recalcar que esto no solo sucede en el Instituto Mexicano de la Radio, visitan otras partes también. Sí, aparte, bueno, como ya lo platicó mi esposo, llegamos con Corena, y nos empieza a apoyar económicamente, el programa El Tepel, y gracias a la ingeniera Columba, que nos está apoyando al 100% económicamente, con técnicos muy profesionales. De esa manera nosotros empezamos a sembrar, y mi esposo, se ha vuelto pues un profesional, para mí es profesional, vamos a sembrar agroecológicamente. ¿Qué es agroecológicamente? Fuera de fungicidas, pesticidas, herbicidas, y lo más importante es que estamos en la alcaldía Tlalpan, donde regamos con agua de lluvia. Cuando ya no tenemos agua de lluvia, pedimos agua potable. En ocasiones nos llevan agua de manantial del Cerro del Ajusco. Sin cloro. Exacto. Sin cloro. Y lo más importante es que también contamos con un sello verde, que es lo que nos da mayor confiabilidad de qué es lo que estamos ofreciendo y qué es lo que estamos vendiendo. Y bueno, Corena, nos empieza a apoyar buscando espacios para poder comercializar nuestros productos. El primer espacio fue la Casa de Pólvora en el 2020. ¿Y dónde está la Casa de Pólvora? La Casa de Pólvora está en Chapultepec. Exacto, dentro de la cuarta sección de Chapultepec. Ese fue nuestro primer mercadito, por decir, por parte de Corena. Claro. Oiga, pues qué buena historia, porque ahora que lo dicen, ya los ubiqué, ubiqué que los ponen subiendo las escaleritas luego, y ya traen una sorta, pero son muy grandes. Exacto. Y se ven muy frescas y muy bonitas, con toda honestidad, y sin afán de demeritar a nadie, pero son muy diferentes a las cosas que uno ve refrigerados en los stands de grandes súper, por ejemplo. Sí, efectivamente. Sí, un ejemplo, me dice, oye, señor Sarco, ¿me puede, vender una lechuga, que me es un pedido hoy para mañana? Sí, claro, yo te la estoy acordando hoy y te la entrego mañana. O sea, está fresquecita, no está refrigerada. Y posteriormente, el mismo Corena nos abre el espacio dentro de Los Pinos, en Cali, la Casa del Maíz, ¿sí? Lo mismo también en el 2020, ya casi a finales de 2020, y empezamos ahí. No había tanta gente, pero gracias, a insistir y estar ahí, empezó a llegar gente y más gente, que ahora ya es muy bonito, es en Cali, Los Pinos, porque ya es museo, hay muchos, muchas actividades todos los sábados y domingos, y realmente se ha vuelto un mercado muy importante para nosotros, y ahora ya llegan muchos visitantes de toda la región. Constancia es la clave, ¿no? Porque llevan ya 4 años con los mercaditos. Efectivamente. Y ya posteriormente conocimos a una amiga y nos recomienda a los mercaditos solidarios con Ismael Osuana. Y entonces ahí es donde empezamos ya los mercaditos solidarios. Bien, en cuanto a costos, ¿cómo están los costos? Porque luego muchas personas piensan que para consumir este tipo de cosas frescas hay que gastar mucho dinero. Yo creo que, antes de que te diga yo el costo, yo creo que es una inversión en tu salud. Ok. Más que nada. Ciertamente, y me he encontrado a gente que me dice, oye, es que esto me vale 20 pesos. ¿Y cuántos 20 pesos? Aproximadamente son 200 gramos. 250. Entonces yo sé que por 20 pesos, y no digo nombre, en donde allá, donde llegan todos los productores por toneladas, y por 20 pesos a lo mejor vas a comprar, no sé, espinaca o acelga. Lo triple o lo cuádruple. Grandote. Y yo les digo, es que tú estás comprando 20 pesos, pero de enfermedades. Y yo te estoy vendiendo 20 pesos de amor, de salud, de bienestar. Porque tu cuerpo. Lo compro. Perfecto, ya les creímos. Sí, porque tu cuerpo. Es real. A futuro te va a cobrar factura. Y todo lo que te ahorraste, entre comillas, vas a necesitar medicamento, medicinas y es mejor. Entre pesticidas, aguas sucias, aguas tratadas extrañamente. Yo por eso les digo que hoy en día está de moda la diabetes, el cáncer. No, es por todo lo que consumimos y todo lo que nos llevamos. Y digo, no se diga lo que acabas de mencionar, químicos, pesticidas, fungicidas. Nosotros sí. hacemos nuestros insecticidas orgánicos, nuestros fungicidas orgánicos, nuestros violes orgánicos, todo con materia pura y limpia. Pura limpia. Perfecto. Oigan, nos acaba de ganar el corte de tan buen chismecito que estamos echando. Okay. Pero a la gente que está allá afuera escuchando, escríbanos 55 37 09 30 92, en caso de que usted esté interesado o interesada en contactar aquí a nuestros amigos. Probablemente tiene usted una fonda, un restaurante, algún lugar en el que quiera implementar sus productos, y aquí están ellos derechito para que los contacten, Misai. Así es, escríbanos 55 37 09 30 92. Vamos a un corte y volvemos con más a Cuando el Futuro nos alcance. Somos parte de un todo. Somos la reacción misma. Lidera la reacción. ¿Sabes qué es el mercadito solidario? Es un espacio de confluencia entre consumidores y pequeños productores, artesanos, colectivos y cooperativas, principalmente de las zonas rurales de la Ciudad de México, donde se comercializan hortalizas, verduras, frutas, miel, pan, dulces típicos y muchos productos elaborados de manera artesanal. Te invitamos el próximo lunes 15 de enero al mercadito solidario. Te esperamos en la explanada del Instituto Mexicano de la Radio, ubicado en Real de Mayorazgo 83, Colonia Joco, en la Alcaldía Benito Juárez, de 10 a 18 horas. Reactor 105. Libera la reacción del comercio justo. Habla Xochitl Gálvez. Imagínate vivir sin miedo, que puedas salir a la calle con tranquilidad, que tu negocio sea solo tuyo, que nadie te robe la paz ni la tranquilidad. Eso quiero, que recuperes tu libertad, que tengas paz, que no seas tú quien esté tras las rejas de tu casa con miedo. Mereces un gobierno que sienta como tú, que trabaje para ti, porque mereces más seguridad, por ti, por México. Xochitl, tu familia merece más. Precandidata única a presidenta. Propaganda dirigida a militantes y simpatizantes del PRI. PRI. Ácido monosódico. Edulcorantes. Colorantes artificiales. Grasas saturadas. Conservadores. Sal y azúcar añadida. Libera tu cuerpo. Libera la reacción. Claudia Sheinbaum, presidenta, precandidata única, Partido Verde. Mensaje dirigido a afiliados e integrantes del Consejo Político Nacional del Partido Verde Ecologista de México. Estamos aquí para refrendar nuestro apoyo a la doctora Claudia Sheinbaum, una científica que ha estudiado el fenómeno del cambio climático. Realmente somos un equipo de trabajo. Toda mi vida me dediqué a estudiar el medio ambiente. Para mí el ambientalismo es parte de mi causa. Y la causa esencial del Partido Verde es esa, es la protección del medio ambiente. ¡Que viva el Partido Verde! Es más divertido pensar en el futuro que cavar en el pasado. Sarah Shepard, cuando el futuro nos alcance. necesita energía esta mañana y nos pedían a través de las redes sociales Candle Flame de Jungle, sonando en Cuando el Futuro nos alcance. Esta es una vacuna contra la flojera, contra los dolores y hasta contra la tristeza. Lo único que tienen que hacer es subirle y pedirla acá en Reactor 105. Seguimos en una charla bastante amena, Zaira Padrón, y a título personal he de decir que ilustrativa, porque sí, yo muy no interesante. Sabía mucho. Ya sé, muy interesante platicar con productores de la Ciudad de México. Tenemos acá en cabina gente que se dedica a la agricultura de hortalizas. ¿Y qué traen? Espinacas, lechugas, ¿qué más nos estaban diciendo? Espinacas, lechuga, acelga, arúgula, kel, rabanitos. Ay, para el pozole. Exacto, sí, y también, bueno, posteriormente estamos sembrando calabacitas, también brócoli, coliflores. Oigan, muy bien. A ver, acá hay varias dudas, pero yo tengo una en particular. De todos los lugares a donde van a vender, pues las hortalizas, vienen los días 15 aquí a Limer, vengan, el 15 van a estar aquí. Todos los 15 estamos aquí. Pero ya, ¿dónde es donde mejor se pone? Donde mejor se pone es en Los Pinos. Ajá, en Cali, la Casa del Maíz, es donde realmente, bueno, hay mucho ambiente, hay mucho que visitar, porque están los museos, que ahora vamos donde estaban las casas de los presidentes, ahora es museo, pueden entrar abiertamente, no hay ningún problema. Están los coches viejitos, ¿verdad? Sí, está el aeropuerto, bueno, hay mucho que ver, y bueno, visítenos. A nosotros nos toca el día de mañana, sábado y domingo, comercializar nuestros productos. ¿De qué hora, qué y hora? Nuestro pan. Es de 10 de la mañana a 6 de la tarde, y de hecho, el mercadito de ahí, de Los Pinos, está todos los sábados, sábados y domingos, y lo mismo, de 10 de la mañana a 6 de la tarde. En ocasiones, bueno, llegan productores de Oaxaca, de Sinaloa, de San Luis, de bueno, sí que de todas las regiones, que es donde apoyan muchísimo, vamos, para comercializar nuestros productos, y qué padre que nos den esa oportunidad. Vamos, ahora sí que toda la gente ahí, desde el directivo hasta los que están abajo, con mucho amor y mucho cariño. Y una pequeña muestra de todo lo que se hace en México. Claro. Exacto. Y si hay alguien allá afuera que, como lo decía Orlando Bad, se dedique, tenga alguna fonda o quiera acercarse directamente con ustedes para adquirir de cerca sus productos, ¿cómo pueden contactarlos? Pues pueden visitarnos, como yo te lo dije, inclusive también estamos en Huerto Roma Verde todos los miércoles. Okay. De 10 de la mañana a 4 de la tarde, porque podemos hacer, ahora sí que podemos hacer más visual, ahora sí que la entrevista, o si alguien se le ofrece algo, personalmente, que es muy importante. Estamos ahí todos los miércoles, Huerto Roma Verde, de 10 de la mañana a 4 de la tarde. En Pinos estamos cada 8 días, de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Y bueno, aquí en los Mercaditos Solidarios, en el IMER, todos los días 15, que son los Mercaditos Solidarios que nos apapachan. Para nosotros es un orgullo y un honor también estar en los Mercaditos Solidarios, porque es gente muy humana, extraordinaria, que lo formó Telecom. Uh-huh. Y ha sido extraordinario y padrísimo, porque nos tratan con mucho cariño, con mucho amor y con tanta ternura, como si fuera nuestra familia realmente. Estamos muy agradecidos con todo eso, con los Mercaditos Solidarios, como es Augusto, qué bueno, Normita, doña. Y bueno, pues todo el corporativo que hay dentro. Oigan, muchas felicidades, y de verdad les digo que es muy importante este ejemplo que nos dan, porque nos sacan de la cabeza el que todo sale del súper, ¿no? Que nos dan ese refresco de que se puede hacer en casa, de que es más saludable, de que vamos a evitar enfermedades, y de que también lo podemos comprar con productores locales. Claro. Que es importante, porque pues apoyamos directo a quienes se la están pagando. Sí, o sea, consuman local, por favor. Sí, sí, adelante. Ok, nos pueden contactar al 55-66-76-23-50 y al 55-68. Ay, por eso fue. No se preocupen, si quieren ahorita nos los dejan con Gilberto. Y sí, a todas las personas que estén allá afuera escuchando y que les interesa, hay gente que está mensaje. Sí, justo, hay gente aquí ya escribiendo que quieren el contacto. Entonces sí, déjenos. Ahorita se los pasamos. 55-68-14-30-36. Eso. 55-68-14-30-36. Creo que está mal. No se preocupen. Entonces, ahorita le van a estar marcando a alguien más. El primer número que yo me mencioné. El primer número es el efectivo. Para que no le marquen a la competencia. Sí. Oigan, muchísimas 60, gracias 14, por habernos 60, 30, visitado. 60-36, perdón. Ah, ok. 60-36. Ahorita lo anotamos y lo repetimos con mucho gusto. El 15 por acá nos vemos. Claro que sí. Vayan ustedes al Mercado Roma, el sábado y el domingo allá a Los Pinos. Apoyen a todos los productores locales porque así crecemos todos. Así es. Todas. Gracias por haber venido a compartir con nosotros acá cuando el futuro nos alcance. Y bueno, gracias. había mucho que vamos que mencionarles, pero gracias a ustedes por invitarnos y de verdad, pues, gracias. No, hombre, pues es un placer para nosotros. Y a todos los que están allá afuera, recuerden que hoy es viernes y hay que echar fiesta. Así es. Entonces, nosotros pues tenemos para ustedes, ¿qué te parece? Ya la de María. ¿La de María? Pues estábamos pensando que queremos música rica, que queremos ponerlos a bailar. Esto puede hacerlos sentir... ¿Les gusta la playa? Pues sí. Oh, sí. Ah, bueno, pues ahorita nos ponemos el bikini y el traje de baño. Things that we took for granted. We'll be right back.

dinámico que en su descripción dice así: una banda argentina que fusiona tradición con futuro. Nada más y nada menos, los peces raros. Un recuerdo del futuro para el presente. ¡Qué así rico! Es. Oye, ¿tú crees que este año nos hagan el honor? Ojalá que sí, que vengan. Ya van 2 seguidos que sí vienen. Sí, ya van 2 seguidos, pero bueno, no sé, ¿eh? Ahora, a lo mejor. Hay que destacar que cada que vienen, van mejor. Sí, sin duda. Y siempre vienen a Reactor. Se acuerdan mucho de esta estación porque dicen que es la primera estación que lo sonó acá en México. Así que, bien ahí, muy bien. Imaginen cuántas veces he escuchado eso en esta frecuencia. Uh-huh. Lo cual es un motivo de orgullo. Sí. Unos mensajitos, Misa. Mensajitos. Si usted va llegando, puede ponerse en contacto a través del número de WhatsApp, que es el 55-3709-3092. Y también en el X, ex Twitter, ya hay varios mensajitos. Ah, sí, a ver. ¿Qué dicen hacer? Varios de que quieren saber el dato del huerto de Don Cefe. Dice, también me gustaría saber si de este tipo de proyectos y... Ay, no, esto está muy político, banda. O sea, sí está cool que sean épocas electorales y así, pero la neta es que aquí nada tiene que ver con eso. En realidad es apoyar a quienes están trabajando, a las personas que están buscando crear un negocio. Así es, de eso se trata, de que si alguien tiene un negocio local, pues hay que consumir local para apoyarnos entre todos. Sí, eso no tiene que ver con partidos. ¿A ti te pagan los partidos políticos por decir esto? No. A mí tampoco. Sí, sin duda alguna. Pues ahí está, a ver, vamos a ver quién anda por acá. También hay gente que quiere saber el contacto de nuestros invitados de hoy, así que ahorita se los pasamos por acá. Gilberto ya lo tiene a la mano y dice: hola, buen día, está disponible su chat, quisiera hacer una pregunta sobre una rola. Así es, adelante, échanos tu pregunta. Acá dice: órale, saludos al Gobi que anda escuchando y que le gustó el Ginebras y el Triángulo de Amor Bizarro. Eso, Gobi, por acá. Que pongamos a Él Mató a un Policía Motorizado. Dice, más o menos bien, con ánimos bajos también se valen rolas bajón, ¿no? Dice. No, bueno, sí, está bien. Depende. Y no, es que es más o menos así. Una rola triste en un momento triste equivale a este tuit en un momento de dieta. A ver. Dicen, muy buenos días, estrellitas de cuando el futuro nos alcance en la Tierra. Les dice, hola, acá mi foto de mi desayuno Godín. El cafecito y una dona de moca. Wow. Grandotota y deliciosa. No, ve esto. No, pues. Sí, sí equivale. Sí, no. Bueno, es como no lo hagas, pero sí hazlo. Dicen por acá, hola, buenos días. Para levantar el buen ánimo y retroalimentar la ilusión por vivir, una canción de los Chemical Brothers, por favor. Saludos desde Ciudad de México, Joana Álvarez. Saludos, Joana, gracias por escuchar. Vamos formando los Chemical por acá. ¿Cómo de que no? Y saludos a Arónica Maroni, que dice, Oli, buenos días, es viernesito, me gustaría pedir Brand New. Por cierto, la sección de Betty rifa. Eso. Algo de comida o gastronomía también sería bueno. Ándele, o otro a la sección de comida, ¿eh? El retweet gordo del día. ¡Qué rico! ¡Delicioso! Buenos días, Sai y Orlando. La mejor canción para levantar el ánimo es Chunty Party. ¿Podrían ponerla? ¿La vamos formando? Sí, se arma, por favor. ¿Quién más por acá? Buenos días, compis de Cuando el Futuro Nos Alcance. Los temas me gustan mucho, los que tienen. Me gusta mucho Futuro Saludable. ¿Qué? Una que estaría chida sería que nos dieran temas sobre cultura general. Ya saben, historia, geografía... Ay, así como primaria, ¿no? Historia, geografía, civismo, matemáticas y español. Cultura general, dice por acá el Crosti Acapulco. Pues no estaría mal. Bueno, de civismo yo creo que no nos caerían mal, ¿eh? Porque... Ya ni hay clases de civismo en las escuelas. Uh-huh. ¿O sí? No, ya no, las quitaron. Pues desaparecen cosas que son muy importantes. Realmente, diría el Doctor Supreme. Dicen por acá, yo también ando de malas. Mi perro se metió al gym conmigo y por más que lo corrieron no se salía y no se puede golpear perros. ¿Qué me recomiendan? Pues que le digas, salte por favor. Pues que no te lo lleves al gimnasio. Pues también a qué te lo llevas al gimnasio, ¿no? Para que te eche porras. Dice por acá, hola... nunca hacen caso a mis mensajes. Pongan una rolita de los Beastie Boys. Ahí está el viernes de clásicos. Exacto, ahí está el viernes de clásicos. Pongan arre de Simpson a huevo, dicen por acá. Pues jalo. No, pues si andan con ánimo de sentirse mejor. ¿Qué? ¿Chunty Party o Simpson a huevo? A ver, piedra, papel o tijera. Voy Simpson. piedra, papel o tijera. ¡Ganaste! Pues Shundy Barry será, y después formamos la de Simpson, claro que va, sí. Va, va, va, esto no era una competencia, nomás era para ver quién suena primero. ¿Cuál suena primero? Shundy Barry, eso ustedes lo podrán escuchar aquí en Reactor 105. A partir de que Master Eddie G, ¿nos puedes tirar paro de allá con la de Shundy Barry? Porque, ah, aquí está, ya, ¿sí? Ya la encontré, ya la encontramos. Ahí está, Tropa Mágica. Sonando en Cuando el Futuro Nos Alcance. Donde todos vuelan hacia el sol con mi canción, donde todo se siente calor hacia el sol con mi canción, donde todo se siente calor. Casi nadie sabe y nadie me comprende. Casi nadie sabe y todo el mundo aplaude. Cuando estoy enamorado, sé que estás pensando. Cuando estoy enamorado, sé que estás pensando. Party de Tropa Mágica sonando en Cuando el Futuro Nos Alcance. Y todavía tenemos más peticiones y más sugerencias y más música para el futuro. Lo que vamos a escuchar a continuación es de un hombre del Noro que se llama Jorge. Pero todos lo conocemos como el Simpson a huevo y Saipadrón. ¿Vamos a ir o qué? Pues vámonos. Esto se llama Arre de Simpson a huevo para estar de buenas. De buena se me nota. Mamá sin cruda anoche fue una pedota. El rapero cambió los tenis por botas. Sombrero, pantalón, Levi's, la camisa roja. Bien acá, panchero. Orgullo sonoro, este vestimenta de vaquero. Allá en el rancho grande, allá donde vivía. Ve el aroma de la tierra, qué rico cuando llovía. Desayuno con machaca, a huevo las de harina. Echa mano, frijoles, la cheve fría. Las carreras parejeras, la raza se pone fiera. Ten cuidado que los narcos allá sí son de a de veras. La mota crece en lo alto, escondida entre la montaña. Las morritas, las más chulas, y cierto pompa me extraña. Es un buen día, ando de buena, se me nota. Mamá sin duda no, que fue una pedota. El rapero cambió los tenis por botas. Sombrero, pantalón, Levi's. Unos de asada pongo el patio sin cobrar una tarifa. Cuando gusten los invito, ponemos unos corridos. Una que otra rola buena, especial para los dolidos. Vamos a la playa, está en corto con el mar de cortes. Y pedos en la troca del primo, cabemos, hay dos, tres. Arre. Pela mucho el sol, no perdona, dígales que se lleven bloqueador. La hielera, oiga señor, disculpe, otra más de hielo, por favor. Más helada que allá afuera, ve, está duro, ve calor. Es un

Energía musical, y entre las peticiones recurrentes estaba Lluvia de Primavera, fue de las más pedidas. Sí, pedimos un shot y nos respondieron con una ráfaga. Así muy es. Bien, gracias, porque sí funcionó. Desde Ginebra se empezó a funcionar y ya ahorita ahí va. Esto va mejorando, mis padrón. Sí, cuéntanos ustedes cómo se sienten. A ver, márquenos, por favor. A ver quién está por allá afuera. 55-56-01-6397 y 55-56-01-6399. ¿Cómo va su lunes? ¿Cómo va su lunes del año? Oye, hay mensajes, Aira Padrón. Ah, sí. Uno que nos pide amablemente un querido radioescucha. A ver. El Chef Rocco dice, ¿se valen recomendaciones de negocios? Bueno, ustedes han pedido que reactivemos el reactivemos y de alguna manera lo vamos a hacer, ya lo estamos pensando. Ya, ya. Porque dice el Chef Rocco que el taquito chancho los espera en Las Carnitas. Que si quieren ir a Alaska. ¿A las carnitas? A las carnitas del taquito chancho. Ahí está el retweet y está allá en Cuautitlán Izcalli. Senegal 33, Colonia Atlanta. Apoyen a sus negocios locales, a sus compas que están iniciando algo. Si no les compran, compartan, ayuden. Así es. Bueno, a ver, venga, vamos a ver quién está en la línea número uno. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Hola. ¿Quién habla? Alberto. ¿Qué pasó, Alberto? ¿Cómo estás? Ay, Dios mío, ¿qué hay? Porque te escucho un poco serio, Alberto, ¿qué sucede contigo? No, pues es un viernes medio extraño, ¿no? ¿Por qué, carnal? ¿Qué está pasando de extraño? No, pues mucho tráfico, me acaba de regañar mi jefe. ¿Por qué? ¿Por qué? Que no pues se pase. Son cosas que uno hace y no hace. O sea, ay, quiere que trabaje nomás porque me paga. ¿Por qué te regañó, mi Alberto? Cuéntanos. Pues algunos documentos que había por ahí. Ajá. Y nos enviaron a tiempo. ¿Y te agüitó o leve? Leve. Porque si te escucha serio, hermano. Ahora es que ando enfermo de la garganta. Ah, bueno, híjole. Pues una cucharadita de propóleo o un shotcito de mezcal, ¿no? Así calientito para la garganta. Bueno, lo segundo. Ay, pues ya es viernes, ¿no? Ya es viernes. Sí, trae actitud de viernes el Beto. ¿Hay algo que quieras escuchar, Alberto? Sí, quisiera ver si pudieran poner algo de Friendly Fire. ¿De los Friendly Fires? ¡Órale! Wow, hace mucho que no nos los pedían. La verdad que sí, le cayó bien al beat por como venimos. Oye, ¿qué te ha parecido el programa hoy, Alberto? Pues bien, muy, muy para arriba. Muy, siempre con sus actitudes positivas. Yo creo que nos contagian a todos. Muchas gracias, hermano. Pues al revés, también hay que decirlo. De allá para acá también se contagia. Sí, la verdad, sí. ¿Cuál te gustaría de los Friendly Fires, Alberto? Pues, yo creo que Paris. ¿Paris? Un clasicazo. Pues, usted dirá. Pues bueno. Se hace. Ya que Alberto lo pidió, ya vamos para arriba. Pero te toca presentarla, ¿va, Alberto? Va. Dedícasela a tu jefe. Pues, si me está escuchando mi jefe, la canción de Friendly Fire es para usted, en el reactor a las 11:25 de la mañana.

Somos fuentes limpias y renovables. Construimos el parque solar en Puerto Peñasco, Sonora, el más grande de toda América. Somos proyectos prioritarios. Electrificamos trenes, aeropuertos y sistemas de transporte, conectando a todo el país. Somos CFE. Somos más que energía. Gobierno de México. Habla Claudia Sheinbaum, precandidata única a la presidencia de México por el Partido del Trabajo. Porque esta revolución, esta cuarta transformación de la vida pública va a continuar en nuestro país. Que siga la 4T. Mientras unos hablan de lo nuevo y otros de lo viejo, nosotros continuamos con lo bueno. Más estudiantes con becas, apoyos para madres solteras, nuestros adultos mayores sin hambre. Nunca voy a traicionar a nuestro movimiento ni al pueblo de México. Claudia Sheinbaum, presidenta, precandidata única. Mensaje dirigido a militantes y simpatizantes del Partido del Trabajo. PT es 4T. Supongo que ustedes no están preparados para esta música, pero a sus hijos les encantará. Marty McFly, cuando el futuro nos alcance. Que escuchan es un clásico. Ya llegó Betty Betezeta y ustedes estaban pidiendo a gritos el mató a un policía motorizado y ya sonó. Mujeres estamos bellas conectados. Y... andas leyendo mentes. De verdad, esta lista se hizo desde así en la tarde de ayer y hoy por la mañana. O sea, no. Pero estamos conectados y eso es guau. Wow. ¿Cómo va tu lunes? ¿Qué? Del año. Tu lunes del año. Tu doceavo lunes del año. Cortocircuito. En primer lugar, ¿qué hago aquí si no es viernes? Después tengo que preparar para mañana cosas. No, pues no sé. Fíjate que platicábamos la semana pasada que era como de ¿qué? Que alguien nos despierta del sueño, pero creo que ahí voy, ¿eh? Sí. Inclusive, por ejemplo, estas canciones que trajimos el día de hoy a Cuando el futuro nos alcance, dicen un poquito de a ver. Enero, no me agradas ni te agrado, pero vamos a hacerlo juntos. Eso lo decía Homero, ¿no? De cerebro, no me agradas ni te agrado, pero vamos a hacerlo juntos. Entonces es un poco eso. Y ahí vamos, ¿no? Ahí vamos todos un poquito. Qué buena percepción del lunes del año, ¿eh? Sí. Pues es que sí, al final del día se tiene que transitar. Bueno, no se tiene que nada, ¿no? Pero, pues es un... ¡Wow! Ahí vamos, ahí vamos. Ahí vamos, mira. Transitar enero nos va a llevar a junio cuando tú cumple, a agosto. O sea, ¿saben? O sea, este enero es un requisito para... Para cosas buenas. Entonces, sí. Esta Betty es muy motivadora. ¿No quieres venir también los lunes? Los de verdad. Pues. No. Pero los domingos sí, los domingos sí. Los domingos ahí estamos. Hay que recordarles aquí a la audiencia que va llegando. Bueno, Betty Z, Beatriz Segura. También se escucha completita 2 horas los domingos. Sí, estamos todo el equipo completito ahí los domingos a las 4 de la tarde. Romancito, Luisito, Jaime y yo poniendo canciones. Clásicos como estos, por ejemplo, estos son muy... Este, por ejemplo, muy reactor. Muy bien, ¿no? Sí. O sea, y tiene 10 años. Entonces, era el 2023 no cuando lo puedo salió. Sí, okay. La verdad, sí. Y hacía yo una comparación un poco... Sí, un poco una comparación escuchando el terror de Él Mató, el que vinieron a presentar el año pasado. Y es como de, wow, se me hace bien padre que siga una esencia ahí de Él Mató. Y que son adorables aparte. Y está bien padre. Oigan, ¿y creen que por eso sea que se ha hecho tan profundo el cariño que le tiene la audiencia de Reactor a Él Mató? Cuéntenos allá afuera, porque sí. Porque sí es frecuente que lo piden y hay varias mucho. Canciones que... Uh-huh. Y es que aparte es un grupo, a ver, es un grupo que hay música chida, literal, y las letras, ¿no? A veces sí. A veces hay... No nos importa tanto la letra y ahí estamos... Tan, tan, tan. Pero creo que Él Mató sí son unas letras que... Pegador. Santi, ven conmigo, te quiero abrazar. ¿Cómo recuerdo una vez que aquí en el programa andábamos medio bajoneados y pusiste más o menos bien? Casi chillamos. Sí, pues, chillamos, sí, sí, sí, no la pongamos pronto. Pero está muy padre, creo que la energía de la banda es bien padre. La verdad me encanta. Y esas bandas con las que vamos creciendo en Reactor, eso. Como que las abrazamos un montón. Ha de ¿no? ser eso. Entonces, muy bien. ¿Qué vamos a escuchar ahora entonces? Pues ahora Betty? Les digo que traemos canciones como para uh-huh. abracito de uno para uno. Gracias. Y eso, por ejemplo, se me hace bien padre. Esto es Jarabe de Palo, Paudones, que no está más en este plano terrenal, pero dejó canciones como esta, que se llama Bonito. Y hay algo que dicen por ahí que. Si todo está mal o todo no está pintando padre, uh-huh. engañes a tu cerebro y sonrías. Y entonces nada va a poder con eso. Entonces claro. Les invitamos a que mientras escuchan Bonito de Jarabe de Palo, engañen a su cerebro y sonríen. Bonito, todo me parece bonito. Bonita mañana, bonito lugar. Bonita la cama, que bien se ve el mar. Bonito es el día que acaba de empezar. Bonita la vida. Respira, respira, respira. Mi teléfono suena, mi pana se queja. La cosa va mal, la vida le pesa. Que vivir así ya no le interesa. Que se irá si no vale la pena. Se perdió el amor, se acabó la fiesta. Ya no anda el motor que empuja a la tierra. La vida es un chiste con triste final. Futuro no existe, pero yo le digo bonito. Todo me parece bonito. Todo me parece bonito. Bonita la paz, bonita la vida, bonito volver a nacer cada día. Bonita la verdad, no suena mentira. Bonita la amistad, bonita la risa. Bonita la gente cuando hay calidad. Bonita la gente que no se arrepiente. Que gana y que pierde, que habla y no miente. Bonita la gente, por eso yo digo bonito. Qué bonito que te va, cuando te va bonito. que vive el presente. Bonita la gente que estuvo y no está bonito. Todo me parece bonito. Qué bonito que te va cuando te va bonito. Qué bonito que te va. Qué bonito que se está cuando se está bonito. Qué bonito que se está. Qué bonito que te va cuando te va bonito. Qué bonito que te va. Qué bonito que se está cuando se está bonito. Qué bonito que se está. Carnavales con asunto. Esto viene desde un planeta muy lejano, desde otro plano existencial, porque Pau ya se fue. Sí. Ya. Pero bueno. Un segundo de silencio. Además, tenías otro dato que nos va a hacer doler las rodillas. pensar en nuestra vida y en lo que nos queda. Ay. Sí, claro. Temporalmente, porque hay más clásicos. Todavía no los vamos a poner porque tenemos que irnos a un corte. Sí. Pero hay más clásicos. Sí. Y justo era, les decía, ¿saben? ¿Sabían o recuerdan que este año, hace 10 años que no tenemos a Cerati? No. Wow. Y entonces yo les decía, ¿cómo hemos sobrevivido sin Cerati 10 años? Y después ya entró la reflexión de... ¿cómo hemos sobrevivido en general? ¿No? 10 años, sí, pues pasó pandemia, pasaron varias cosas. De todo. O sea, esas cosas que hay muchas personas que antes de la pandemia fallecieron o se fueron, bueno, sí, y jamás supieron qué onda, ¿no? Con eso, o sea, qué padre, por un lado, porque sí estuvo feo. Pero sí, o sea, justo pensaba yo y decía, son 10 años sin Gustavo. O sea, todo esto porque escogimos una canción que yo creo que regresando al corte la compartimos. Va. Pero eso. Y la reflexión un poco es de, era bien padre para mí como esperar un nuevo disco de Cerati. Era como de, a ver qué va a pasar. Y de repente a mí me pasó por muchos años que extrañaba un disco nuevo de Cerati porque era como de, sabías que algo nuevo iba a pasar. O sea, sabías justo lo que le decía hace rato, que iba a haber letras, que iba a haber música, que de verdad era un producto así. Llega el recuerdo del revuelo de su enfermedad, ¿no? Que fue una agonía muy triste para muchas personas. Pero sí tengo muy claro el día en que sucedió su partida y todo lo que pasó en redes sociales, que ya existían. Sí, también relax, no es para tanto. Ya había Twitter y así. Sí, todavía se llamaba Twitter, sí. Pero. Exacto. Pero fue un golpe muy trágico al corazón de los. Pues de los amantes de Soda y de Cerati. Sí, porque es como, ya era como una cuestión hasta cuando estás cuidando, vigilando a un familiar, tienes esa esperanza de que va a volver. Aunque a veces hay, pues como diagnósticos, ¿no? Que dicen, no, pues ya, a ver, no va a volver. Pues, y si vuelve, no va a estar bien. Entonces ya sabíamos a lo mejor que iba a pasar, pero justo ese día sí fue como de, oh, rayos. Sí. Yo me acuerdo mucho haber estado aquí. Y querida Yamile estaba a mi lado y me dijo, ya se fue Cerati. Yo recuerdo que lo escuché aquí, aquí en Reactor. Sí, claro. Oh, ¿qué habrá hecho el rocker? Y lo digo con todo respeto porque claro, soy un fan. O sea, deberíamos de hecho, ese día, cuando pasó, así fue, me acuerdo que entramos a la cabina Pérez, no me acuerdo quién más estaba, y estábamos aquí solamente contando de, ah, pues yo lo vi, hice esto, tal, tal, ¿no? Y a mí me tocó contar cuando casi se cae aquí en las escaleras del IMER. Ah, ahorita nos cuentas. Va, dale. Pues venga, ya son 11:45 de la mañana, mientras ustedes nos mandan sus peticiones al 5537093092, vamos a un corte y volvemos con más a Cuando el Futuro nos alcance. Eres parte. Somos parte. Reactor. Libera la reacción. Delitos electorales son aquellas acciones que buscan alterar los resultados en las elecciones. Nuestra misión como Fiscalía Especializada en materia de delitos electorales es investigar y perseguir los delitos electorales federales. Denúncialos a la FICEL a través de FICETEL al 800-833-7233 y ficenet.fgr.org.mx. Fiscalía General de la República. Reactor 105. Libera la reacción. Mi INE es mucho más que una credencial. Con mi INE participo, alzo la voz y decido con libertad sobre lo que quiero para mí, para mis amigas, para mis amigos, para mi familia. Nuestra generación busca respuestas y tiene mucho que aportarle a México. Si ya cumpliste 18 años o los cumples antes o el 2 de junio, tramita tu INE, infórmate, decide y vota. Tienes hasta el 22 de enero. En estas elecciones, con mi INE participo. INE. Nunca pienso en el futuro. Llega demasiado pronto. Albert Einstein, cuando el futuro nos alcance. Escuchas o se han hecho esto de ¿nací para qué? Y responden sí, yo nací para esto. Ay. ¿Se están dedicando a lo que dicen yo nací para esto? Yo nací para... ¿Lo están haciendo hoy? Ay. No, Betty, me voy. Espérate. Betty, con las preguntas dejar existenciales. Dejar esta pregunta y me voy. No, Betty. Esta canción está bien padre, es de Gustavo Cerati, se llama Nací para esto, y me gusta mucho que seguramente hay varios momentos en la vida en las que podamos decir nací para esto, ¿no? No, una sola cosa. Uh-huh. O momentos, no eres el mismo en dos épocas de la vida, pero bueno, hablábamos hace ratito de que han sido 10 años sin Gustavo, y digo, aunque es ya más de la mitad del año, debe ser septiembre, pues está padre, ¿no? Como acordarnos, sí, esta canción me gusta mucho por... Además es viernes de clásicos en español, clásicos. Entonces tiene que ser... Me gustaba tu pregunta de qué haría Cerati si estuviera vivo, sí. Porque... Yo no tenía idea de que no sería tan grande. Murió de 50 y 50 pocos. Y ajá, sí, la verdad estaba muy, muy chavo, según yo. Sí, sí, que... X somos chavos. Digo, pues 50 es nada. ¿Qué son 50? Juenazo. Bueno, uno que se consuela, ¿no? Por lo de la edad, pero, no sé, digo, porque admiramos, digo, nos lo podríamos preguntar con algún escritor, con algún alguien que no, pero se admire, sí, ¿no? Pero sí, fue alguien importante. Yo recuerdo mucho mis inicios aquí en Reactor, no había día en el que no pidieran algo de Gustavo. Yo me atrevo a decir que no hay día. Sí, puede ser. ¿No? O sea, si hiciéramos un así de, no hay día, o sea, siempre hay como... alguien que esté pidiendo algo de eso. Y pues bueno, allá afuera alguien lo pedía sin pedirlo. O sea, ya lo tenía en su mente como, ay, me encantaría escuchar algo de Cerati. Y ¿seguro? Le llegó. Sí. Pues escríbanos 5537-0930-92 y deseenos bonito fin de semana porque ya casi nos vamos. Todavía. Ya casi. ¿Qué vamos a escuchar ahora? Hay varios mensajes acá muy felices y contentos porque está Betty acá. A ver, unos. ¿Unos? Mira, te manda saludos Sergio Ramos, Betty. Saludos, Sergio Ramos. Dicen por acá que vieron un poco de la entrevista de Pau y lo hizo sufrir verlo en sus últimos días. Pau Donés, ajá. Les gustaría escuchar algo de Estéreo Revuelta, dicen por acá. Ok. Un saludo a Betty. Saludos. ¿Quién más? Con ese dato de Gus me hizo sentir muy viejita. Hay una teoría de los registros akáshicos de Gus y que una persona le llegó esa información y que era un alma casi tan vieja como el planeta. ¿Gustavo Cerati? Dice. Tendría mucha explicación. Esas teorías de conspiración. Y que aparte él decía que le gustaba mucho la onda maya y tal, y los números y cosas así. Órale. Yo creo que no, porque si hubiera sido así, no se hubiera tropezado aquí. En la escalera nomás, hubiera dicho, flotaría, Betty. yo les iba a contar eso. Sí, es cierto. ¿Alguna vez vino? Seguramente, Eddie, ¿tú estabas operando cuando vino Cerati? Sí, ¿verdad? Creo que vino al fin del mundo, algo así. Y en alguna, así, en algún corte salió y se asoma a la oficina de, hola, ¿no? Y yo así de, Cerati, porque aparte vinimos todos muy temprano, que porque hacer una valla, que porque no quería, o sea, mira. Creo que llegamos todos muy, muy temprano. ¿Pero qué? ¿Había mucha gente afuera o qué? Se esperaba, y es que sí. O sea, sí, pero al final, estrella, ¿no? Creo, eso lo tiene un poco más claro Blanquita, creo que al final él dijo como sí, fotos y todo, y se suponía que no. Bueno, el punto es que él iba hacia el baño, que aquí en el Imer son en los diferentes pisos, y entonces había como una laminita alzadita que no arreglaron hasta, bueno, ya no voy a decir eso. Quiero seguir trabajando en el Imer. Y entonces iba caminando. Y tú, y sopa. No, porque sí. La regla no es la mira donde se puso Cerati. Sí, justo así. Y fue como de, ay, no, o sea, fue un pequeño tropezón. Y ustedes saben dónde estoy hablando, ¿no? Claro, donde se unen los edificios. Y ya fue como, pero súper amable, súper buena onda y bien chido. Al menos esa vez fue como, pues con los que estábamos allá afuera, ¿no? Qué grato, con los mortales. Zay luego dice, a mí no me gusta mucho conocer a quienes admiro porque. Justo. Se mata esa idea, ¿no? Sí, yo igual prefiero, a veces sí es de mejor aléjate de mí porque yo te quiero seguir amando. Exacto. Entonces, vete. Moraleja, no hay que idealizarlos, pero hay que disfrutar de su arte. O separar a la persona de su genialidad musical. Caramba. Era lo que les decía. Sí, no sé si se pueda, pero. Sí, hay veces que sí. Bueno, ustedes tendrán la mejor opinión, Yuki. Sí, lo que usted crea, querido reescucha, eso es. Pues bueno, ya nos tenemos que despedir, pero ¿con qué nos vamos a despedir? Pues ya, vámonos bailando. ¿Les late con Juana? Claro. Claro. Pues ya, ¿no? O sea, si vamos a engañar al cerebro con la sonrisa verde, amarillo y rojo. Todavía no, esa versión Betty. Seguro que vamos a poner todavía con la voz de Kike Neira. Ah, muy qué rico. Muy bien. Pues ya. Gracias. Cuidado con el verde, cuidado. Y más con el rojo. Es viernes de verde, es viernes de estar felices. Justo. ¿Te sirvió el shot de energía de hoy, Zay? Me sirvió muchísimo el shot de energía llamado Cuando el futuro nos alcance. Esperamos que a ustedes allá afuera también les haya sacado una sonrisita y haya despertado en algo en ustedes para este día. Que el fin de este programa haya llegado a su cometido, que es entretenerlos y pasar un buen ratito. Si todo sale bien, nos escuchamos Cuando el futuro nos alcance y eso será el lunes en punto de las 10 de la mañana. Mientras, gracias al Master EDG. Gracias a Gilberto, por supuesto, gracias amiga mía, Zay Padrón. Gracias Orlando Abad, gracias a toda la audiencia por haber sintonizado, gracias Betty. Gracias amigos. Nos quedamos con verde, amarillo y rojo. ¿Y con esto qué? Solo queda decirles adiós. Inmensa naturaleza. eres una persona 2 horas más vieja y probablemente 2 horas más sabia. ¿Por qué se detuvo ahí? ¡Porque es una maldita porquería! Si todo sale bien, nos escuchamos cuando el futuro nos alcance por Reactor 105.